El Papa Francisco pide a Asamblea Eclesial América Latina no sea élite con ideología. El Papa Francisco alentó este 24 de enero a que la próxima Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios, con una ideología, pues no se olviden, dice, que todos somos parte del pueblo de Dios. Al participar de la ceremonia virtual de anuncio de la Asamblea Eclesial, que se realizará del 21 al 28 de noviembre del 2021 con sede en México bajo el lema «Todos somos discípulos misioneros en salida», el Santo Padre expresó su deseo de estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. El Papa destacó que es la primera vez que se hace una Asamblea Eclesial. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano como se hicieron los anteriores. La última parecida. Hoy todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa, es una reunión del pueblo de Dios. Laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios, indicó. El Papa subrayó que el evento deberá realizarse junto al pueblo de Dios. Esta asamblea eclesial no será una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo, no se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia, advirtió. El Santo Padre remarcó que la Iglesia se da al partir el pan. La Iglesia se da con todo sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo de esto, una Iglesia sin exclusión. Otro punto importante que remarcó el Papa en su videomensaje es la oración. En medio de nosotros está el Señor, que el Señor se haga sentir. Desde ahí, nuestro pedido para que esté con nosotros. Al finalizar su mensaje, el Papa dijo que los acompaño con mi oración y mis buenos deseos. Y adelante, con coraje, que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. El evento culminó con la celebración de la Santa Misa desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, presidida por el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes.